Creemos que la palabra de Dios es inerrante, creemos que la palabra de Dios es perfecta, creemos que la palabra de Dios habla hoy a nuestra vida, es vigente para nuestra vida, aunque es un libro, es una colección de libros que tiene mucho tiempo, el más joven de los libros tendrá unos 1900 años, pero aún así creemos que la palabra de Dios habla a nuestra vida. Y lo digo porque las epístolas que escribió el apóstol Pablo fueron escritas bajo una circunstancia, bajo una situación específica. El apóstol Pablo no escribió nada más a ver a quién le quedaba el saco, por decirlo de una forma popular. No escribió de manera general ahí a ver a quién le aplicaba lo que estaba escribiendo, sino que el apóstol Pablo escribió porque sabía que había ciertas situaciones que tenía que corregir en algunas iglesias. En ese sentido, las epístolas son situacionales, es decir, se escribieron por una cuestión en particular. Entonces, para que nosotros podamos interpretar de una forma apropiada la palabra de Dios, necesitamos saber cuál era esa situación que el apóstol Pablo estaba viendo en la iglesia o en las personas, y de esa manera poder obtener el mensaje que emana del pasaje. Si lo pudiera expresar de otra manera, para que nosotros podamos entender un libro de la Biblia, en particular ahora Primera Timoteo, para que nosotros lo podamos entender apropiadamente, necesitamos entender lo que el autor quiso decirle a la audiencia original. Eso es nuestra primera labor. Lo estamos diciendo de Primera Timoteo, pero lo podemos decir de cualquier otro libro de la Biblia. Lo que tenemos que entender primero es lo que el autor le quería decir a la audiencia original. Y en este pasaje, hermanos, destaca, brilla, resalta una frase que dice el apóstol Pablo. En el versículo 2, si quiere usted ahí verlo, versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Esa frase parece estar brillando allí como una frase que destaca: Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Bajo qué lineamientos educa usted a sus hijos? Es una pregunta para todos los padres de familia, a lo mejor que tienen a hijos en formación, chiquitos, adolescentes. ¿Bajo qué lineamientos? ¿Qué espera usted de ellos? ¿Cuál es la esperanza que usted alberga de ellos? No creo que ningún papá esté pensando en sus hijos simplemente en términos de que crezcan físicamente, aunque expresar así que algún papá descuidado diga, pues que crezca físicamente, aunque no le vaya bien en la vida, nada más que esté grande, nada más que le salgan bigotes y con eso es más que suficiente. ¿Será que algún papá piense así de sus hijos? Nada más que crezca o que se ponga gordito y eso es todo lo que espero de él. Yo creo que no. Cualquier papá espera que sus hijos sean, que los educa para que a sus hijos les vaya bien, espera que a sus hijos tengan un trabajo, tengan una familia, tengan unos lineamientos morales, espirituales. El papá cristiano, por supuesto, espera que su hijo ame al Señor, que su hijo respete al Señor. Esta es la manera en que los padres buscamos educar a nuestros hijos. Ahora, aquí cuando el apóstol Pablo habla de Timoteo, verdadero hijo en la fe, es porque obviamente Pablo había educado, formado, instruido a Timoteo, y ahora que lo ve plenamente desarrollado, dice: justo así es como quería que mis hijos en la fe pudieran ser. Timoteo era un verdadero hijo en la fe, como cuando un papá se siente orgulloso ya que ve a sus hijos realizados, ya que ve a sus hijos con un empleo, con su familia, o los ve que son personas que destacan, y un papá se siente realizado, dice, qué bueno que mi hijo se ha desarrollado. Así Pablo se expresa de Timoteo. Ahora, antes de que lleguemos a esa parte y que desarrollemos, quiero que en estos dos primeros versículos, a partir de estos dos primeros versículos, nos introduzcamos a los principales temas que se tocan en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Por cierto, primera Timoteo, segunda Timoteo y la epístola a Tito son tres cartas que se les llaman las epístolas pastorales, porque fueron escritas a personas que estaban conduciendo una iglesia, que estaban a cargo de una iglesia. Timoteo y Tito propiamente no eran pastores, más bien eran emisarios de Pablo para que fueran a corregir ciertas cosas en algunas iglesias, pero debido a que al llegar a esa iglesia hicieron cierta labor pastoral, a primera, segunda, a Timoteo y la epístola a Tito se les llaman ¿cómo? Epístolas pastorales. Bueno, esta primera epístola a Timoteo, vea lo que dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí lo primero que vamos a ver es quién es el autor de la epístola. Cuando hablamos de Pablo, inmediatamente algunas cosas nos vienen a la mente, cosas que ya conocemos y entendemos del apóstol Pablo. Probablemente después de Jesucristo no haya un personaje más conocido para nosotros que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dentro del cristianismo, es muy conocido. Todo mundo ha escuchado algo del apóstol Pablo, por lo menos. ¿Qué ha escuchado usted del apóstol Pablo? Algo que le venga inmediatamente a la mente ahora que digo apóstol Pablo. Misionero, perseguidor, que lo metieran a la cárcel. Algo tenemos en la mente respecto a Pablo. Es muy conocido porque de los 27 libros del Nuevo Testamento, él escribió 13 cartas escribió él, poquito menos, si los contamos por libros, poquito menos del 50% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Después de Jesucristo, yo creo que no ha habido nunca un cristiano que haya tenido tanta influencia dentro del cristianismo que el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo. Entonces, lo que sabemos de él es que él fue un hombre de Dios que comenzó justamente como un perseguidor. En un documento que data del siglo II, es decir, en el ciento y algo, este documento describe al apóstol Pablo de la siguiente manera. Escuche, dice, era un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva, piernas encorvadas, con su cuerpo en buen estado, con cejas tupidas, nariz un poco en forma de gancho, lleno de cordialidad. Por ahora parecía hombre, ahora tenía el rostro de un ángel. Esto dice un escrito del siglo II y bueno, más o menos podemos darnos una idea de cómo era el apóstol Pablo. No tenía una presencia física impresionante con la cual llenara de temor o de respeto por su sola presencia a los que lo escuchaban. Era más bien un hombre cuya presencia física era menospreciada. De hecho, cuando el apóstol les escribe a los corintios, en 2 los Corintios 10:10, dice que ahí hay gente en la iglesia de Corinto que decían, en sus cartas es muy duro, pero si lo vieras, su presencia es menospreciable, su presencia es poco impresionante y su manera de hablar es menospreciable. Incluso se ha dicho que el apóstol Pablo probablemente, no lo puedo asegurar, pero probablemente, de acuerdo a este pasaje, tenía una manera de predicar muy aburrida. muy aburrida. Es decir, no andaba ahí con que la ilustración y que ahora les voy a platicar de mi abuelita y que... No, no, no, él era muy denso en sus predicaciones, él explicaba a profundidad y la gente que esperaba ver un show, un espectáculo, decía, ay, para esto me trajeron, porque dice en sus cartas muy duro, su presencia es poco favorable y su manera de hablar es menospreciable. Entonces el apóstol Pablo, probablemente de una presencia física no muy impresionante, y la palabra de Dios dice que él recibió desde pequeño la educación de acuerdo a la educación, a la tradición farisaica, es decir, él se educó para ser un fariseo, era lo que él tenía en mente, y el celo por la religión judía lo llevó a perseguir a la iglesia, comenzando con el asesinato de Esteban. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7. Es interesante notar ahí la progresión que hace Hechos 7, 8 y 9. Vea cómo en el versículo 58, ahí cuando están ya prácticamente apedreando ahí a Esteban, lo están, están escuchando su testimonio. Y Esteban no claudica, no se retracta de lo que ha dicho. Entonces dice el versículo 57, estamos en Hechos 7, 57. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ese era su nombre original, Saulo. Bueno, entonces aquí lo encontramos primero nada más presenciando, cuidando las ropas de los que están apedreando. Pero luego ahora vea el capítulo 8, desde el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, estaba de acuerdo. Luego dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Vea, primero solamente cuida los ropajes, luego el escritor del libro de Hechos avanza un poco más y dice, estaba de acuerdo en la muerte de Esteban, y ahora 8.3 dice, y Saulo asolaba, ya estaba participando en la persecución contra la iglesia. Pero ahora ve el capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuidaba las ropas, consentía en la muerte de Esteban, participó en la persecución y capítulo 9, comanda la persecución. Es decir, su celo farisaico le llevó a ser el principal perseguidor de la iglesia. No había alguien que fuera más violento contra la iglesia que el mismísimo apóstol Pablo. Estas actitudes de persecución, de respirar amenazas contra la iglesia, de arrastrar hombres y mujeres a fin de hacerlos blasfemar contra el Señor Jesucristo, es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe la primera epístola a Timoteo. Y en el capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lea conmigo el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces Pablo sabe que él antes fue un perseguidor, blasfemo, injuriador, y dice, pero doy gracias al Señor que me salvó. Iba a Damasco, dice el libro de Hechos, y iba a matar cristianos cuando Jesucristo se le apareció en toda su gloria y creyó en él y enseguida fue bautizado. Cuando escribe a los Gálatas, les dice que después de que creyó en Jesucristo, se apartó, se fue a un desierto y allí él recibió una revelación directa de parte de Dios en donde Jesucristo le comunicó el Evangelio. El Evangelio él no lo aprendió ni de Pedro, no lo aprendió de Juan, no lo aprendió de Jacobo, lo aprendió directamente del Señor Jesucristo. Y cuando regresa de aquel retiro, probablemente unos 3 años de retiro, regresa, quiere predicar en Jerusalén. ¿Y qué creen que pasó con la gente de Jerusalén? Pues le tenían miedo. El que antes nos perseguía, el que antes nos arrastraba, él arrastró a mi primo, él arrastró a mi esposa, él arrastró a mi mamá cuando iban a la iglesia o iban a orar al Señor, y ahora viene y empieza a predicar a Jesucristo. Se me hace que es una trampa. Dice que la gente le tenía miedo, pero se le acercó un hombre llamado Bernabé que lo introdujo a la iglesia y poco a poco lo fueron aceptando. Y él posteriormente, como un llamado del Señor, fue constituido predicador y apóstol de los gentiles. Él fue no a predicar a los judíos, sino a todas las naciones vecinas. Regresamos ahí al versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Conoce usted alguna persona que se haga llamar apóstol? ¿Conoce usted alguna persona que se haga llamar apóstol? Hay pastores que se ponen el nombre de apóstoles. ¿Apóstol qué? ¿Asael? No. Cash Luna también se hace llamar apóstol y otros más o menos de esa línea, ¿verdad? Justamente en la mañana, a las 10 de la mañana, hubo algunas preguntas. Le invito a que venga la próxima semana, vamos a continuar con algunas preguntas. Y justo nos preguntaban respecto a la doctrina pentecostal, si aquí abrazamos la doctrina pentecostal, y como reconocemos que muchas iglesias pentecostales han seguido esa línea de nombrar apóstoles, nombrar profetas, nombrar de este tipo de personas, entonces por eso contestamos no, no seguimos esa línea. Nosotros no enseñamos que hoy haya apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aquí, la palabra apóstol en griego es apóstolos, no hay casi nada de diferencia, es una transliteración, y significa o tenía el significado básico de ser enviado con una misión. Entonces, cuando usted envía a su hijo a la tienda por el azúcar, su hijo es su apóstol, en ese sentido general, es un apóstol en que lo envió usted con una misión. Si él regresa con sal o si regresa con una coca y le dice: mamá, aquí está la coca porque la coca tiene mucho azúcar, y no, yo no te mandé, tú no cumpliste la misión, eres un mal apóstol. En ese sentido es que tomamos la palabra o es que se usaba la palabra apóstol. Entonces, en la Biblia hay varias personas que son llamadas apóstoles, pero en ese sentido general, apóstoles de la iglesia, porque eran enviados con la misión de predicar a ciertas regiones. Si usted me acompaña ahí, le voy a mencionar dos pasajes en donde se usa la palabra apóstol, pero debido a que la misión de estos hermanos estaba bien definida, no se tradujo apóstol. Por ejemplo, Filipenses 2:25 dice, está hablando el apóstol Pablo y dice: creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero, traduce Reina Valera, traduce también la Biblia de las Américas, pero la palabra en el original es apóstolos, es vuestro apóstol y servidor para mis necesidades. Y lo mismo sucede en 2 Corintios 2:23, en donde dice: Tito es mi compañero y colaborador, y los demás hermanos son vuestros apóstolos, o son los apóstolos de las iglesias, traducido mensajero, segunda a los Corintios 8:23. Entonces, la palabra apóstol en términos generales significa un enviado con una misión. Pero cuando el apóstol Pablo usa aquí en el versículo 1 la palabra apóstol de Jesucristo, se refiere a este uso de manera específica, de manera especial, que se refiere a uno enviado directamente por Jesucristo. Y de esos solamente, ¿cuántos hubo? ¿Cuántos apóstoles hubo? 12 más Pablo. 12 más Pablo. ¿Por qué enseñamos que no hay más apóstoles? ¿Por qué enseñamos que ya no hay personas que deban llevar ese título? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia dice que estos apóstoles de Jesucristo fueron escogidos, llamados, preparados y enviados por Jesucristo mismo. Jesucristo mismo los preparó. Jesucristo mismo los llamó. Jesucristo mismo es el que los envió a predicar. Así que cuando alguien dice que es apóstol en estos días, está diciendo que Jesucristo mismo le habló directamente ahí a su cabeza, ahí en un sueño, en una visión o lo que sea, y sabemos que eso es subjetivo, no hay manera de poder comprobarlo, así que no podemos dar crédito a eso. Número 2, un apóstol, de estos 12 apóstoles más Pablo, fueron dotados de una medida especial del Espíritu Santo para que pudieran ser el fundamento de la iglesia. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo les fue dado de una forma especial para que ellos registraran aquí en las Escrituras el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y fuera el fundamento para que la iglesia futura fuera edificada. Entonces, si hubiera un apóstol hoy en día, entonces quiere decir que lo que él dice o lo que supuestamente le es revelado a esa persona, tendríamos que agregarlo aquí a nuestra Biblia. Tendríamos que abrirle un espacio en la parte de atrás para ponérselo y decirle, ah, bueno, mira, es el apóstol, recibe revelación de Dios, hay que agregarle a la Biblia. ¿Y es posible agregarle a la Biblia? No, porque la misma palabra de Dios en Apocalipsis, en el último capítulo, en los últimos versículos, dice cualquiera que le agregue a este libro de profecía, también el Señor le agregará todas las maldiciones, castigos que están descritos aquí. Y cualquiera que le quite, el Señor le quitará el libro de la vida. Entonces, no es posible agregarle. Por lo tanto, no hay más apóstoles. Y número 3, los apóstoles fueron dotados con el poder de hacer milagros y señales a discreción. Es decir, donde ellos querían hacerlo, donde ellos querían hacerlo. Había un enfermo y no es que oraran a Dios para ver si Dios, Señor, si es tu voluntad. No, debido a que Dios les había dado el poder para hacerlo, decían, levántate y anda. Y en ese momento se levantaban, porque era un poder especial para ellos, porque Dios estaba certificando que ellos eran las personas que eran el fundamento para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe los Efesios, dice que nosotros somos la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento de los apóstoles y profetas? La palabra de Dios. Profetas, Antiguo Testamento. Apóstoles, Nuevo Testamento. Ahí está el fundamento. Y después de eso, no hay más. Después de eso, no hay más. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ok, alguien dice, pero como que echó toda la carrocería el apóstol Pablo. ¿Por qué si le está escribiendo a su amigo? ¿Por qué es que se presenta con todo ese título de apóstol de Jesucristo? Nada más con que le hubiera dicho, te escribe Pablo, te escribe tu amigo Pablo, ¿no? ¿O a poco tú cuando le escribes a un amigo, si todavía se usan cartas? ¿Alguno de ustedes ha escrito cartas alguna vez, hermano? ¿Sí? ¿Todavía? ¡Qué bueno! Que sean old fashioned, ¿verdad? Pero nada más el mail o el WhatsApp, y le agregan ahí, le quitan letras a las palabras. Bueno, cuando si usted escribe una carta, usted no dice a un amigo, sobre todo, usted no le dice, José, ingeniero mecánico automotriz, graduado de la. No, usted también dice, Pepe, José, te escribe tu amigo José. Entonces aquí cuando dicen, bueno, pero ¿por qué puso Pablo todo su título ahí? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Como que le echó mucha crema a los tacos o qué pasó, ¿no? Bueno, Pablo escribe de esta manera porque esta epístola va dirigida a Timoteo. Sin embargo, Timoteo estaba en una iglesia donde había muchos problemas, para variar. Había muchos problemas, muchos problemas. Hace rato le estaba comentando a mi suegro, cuando hizo una pregunta, le decía respecto a la iglesia primitiva. Luego decimos de forma un poco generalizada, Señor, que esta iglesia sea como la iglesia primitiva. ¿Cómo qué iglesia primitiva? ¿La de Corinto? Plagada de inmoralidades, demandándose unos a otros, ahí con problemas de que un señor ya le había quitado la esposa a su propio papá, imagínense nada más, y llegaban a la iglesia y la iglesia los felicitaba y decía, ah, mira, qué amor ágape tenemos aquí, que se toleran unos a otros. No, ¿qué dice el apóstol Pablo? Eso es inmoralidad, qué ágape ni qué ágape, rechacen a ese inmoral, ni siquiera entre los gentiles se ve ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia de Éfeso, que es donde estaba Timoteo, tenía grandes problemas. Y Timoteo fue enviado a esa iglesia para corregir esos problemas. Entonces, Pablo usa todo su título para que cuando Timoteo fuera a corregir los problemas, dijera, mira, no es que yo, Timoteo, esté dando mi opinión. Lo que pasa es que estoy viniendo con la autoridad del apostolado del mismísimo apóstol Pablo. Y entonces por eso es que Pablo usa todo su título para presentarse. Ahora, vea, por favor, ahí hablándole de los problemas que había en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo. En primer lugar, los problemas que tenía que corregir era que había líderes que enseñaban doctrinas falsas y que se metían en discusiones inútiles. Ve ahí el versículo 3, estamos en Timoteo 1. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Número 2, otro problema que Timoteo tenía que corregir con la autoridad de Pablo era que había mujeres que no respetaban el orden establecido por Dios en la familia y en la iglesia. Vean 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar, esto es en la iglesia, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Un tercer problema que Timoteo tenía que corregir con la autoridad de Pablo era que había pastores que no daban la talla, que no daban el ancho. Capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ahí, etc. Entonces, había pastores que no daban la talla en la iglesia de Éfeso, y Timoteo, un jovenazo, por cierto, ahí en el capítulo 4, versículo 12, dice que era un joven, ninguno tenga en poco tu juventud, tenía que ir a la iglesia en Éfeso y corregir a los pastores, más imagínense. Entonces, eso requería de la autoridad eclesiástica. Un cuarto problema, entre otros, solamente estoy resumiendo, es que había gente poderosa, había gente rica dentro de la iglesia que se querían apoderar de la iglesia. Es decir, que prácticamente estaban como manejando los asuntos de la iglesia debido a que tenían poder económico. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Entonces, estos y otros asuntos requerían la autoridad apostólica para ser corregidos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Antes de pasar al versículo 2, solamente quiero que note, por favor, que dice ahí que Dios es nuestro Salvador y Jesucristo es nuestra esperanza. Casi siempre cuando hablamos de un Salvador, hablamos de el Señor Jesucristo como el Salvador. Pero aquí dice Dios es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestra esperanza. Casi siempre la gente se imagina a Dios, Dios el Padre, fastidiado, enojado, iracundo contra el pecado, y Jesucristo entrando en la escena, tratando de aplacarlo y diciendo, no, Padre, mira, aplaca tu ira, yo morí en la cruz por estos, aplaca tu ira, y Dios como controlándose, diciendo, bueno, está bien, me controlo y voy a aplacar mi ira. No. Si Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, es porque Dios mismo lo envió. El pasaje más básico de todos es primera de Juan, no, ya me estoy olvidando, San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. Él fue el que lo envió. Él fue el que lo mandó. Jesucristo es nuestro Salvador. Nuestra salvación no comenzó con Jesucristo naciendo en Belén. Nuestra salvación comenzó desde la eternidad pasada, cuando Dios el Padre diseñó todo el plan de salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, Él es nuestro Salvador y Jesucristo es nuestra esperanza. ¿Por qué nuestra esperanza? Aquí consulté ahí a un hermano del siglo IV, obviamente por medio de sus libros, hermanos, no vayan a pensar que fui ahí a algún lugar a consultarlo en espíritu, a través de sus libros, claro, en sus escritos. Este hermano se llamaba Juan Crisóstomo, al que le decían el piquito de oro, no, le decían el boca de oro. ¿Por qué? Porque hablaba muy bonito, predicaba muy bonito. Y en uno de sus sermones, este hermano Juan Crisóstomo, hablando de esta parte de Jesucristo, nuestra esperanza, dice que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo de esta manera, porque, y déjeme citar aquí literalmente a Crisóstomo, dice, porque como pastores sufrimos mucho, pero nuestra esperanza es grande. Estamos expuestos a trampas y peligros, pero para salvarnos no tenemos a un hombre, sino a Dios, quien no es débil, y cualquiera que sea el peligro no nos abrumará, porque nuestra esperanza no nos avergüenza. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. La labor que Timoteo tenía era grande. Y en algún momento podía aplastarlo por su falta de experiencia, por su juventud, porque no tenía las características de un anciano judío. Pero el apóstol le dice, Dios es tu Salvador y Jesucristo es tu esperanza, y por lo tanto, Timoteo, no te desanimes. Usa estas palabras para animar, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. De Timoteo sabemos todavía menos que de Pablo. Su nombre significa el que honra a Dios. ¿Usted conoce algún Timoteo? Es bonito nombre. Timoteo es bonito nombre, ¿o no? ¿No le parece? ¿Le pondría usted así a alguno de sus nietos, de sus hijos? Timoteo, como que no se escucha bonito. Timothy, bueno, Timothy ya más o menos escucha. Timmy, Tim, bueno, pero tiene bonito significado, el que honra a Dios. Ahora, el que honra a Dios, este nombre seguramente le fue puesto por su abuelita y por su mamá. ¿Cómo se llamaba su abuela? Eloísa, dicen por aquí, ¿no? Loida. Loida. Y su mamá se llamaba Eunice. Ambas devotas judías, muy devotas. Tanto que le enseñaron al pequeño Tim, le enseñaron toda la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice en la segunda epístola, le dice, desde la niñez tú has conocido las sagradas escrituras. Es decir, estas dos mujeres, desde que Timoteo era pequeñito, le enseñaron la palabra de Dios. De allí, hermanos, la importancia de los estudios para niños. Si usted no trae a su niño, si usted a lo mejor a su hijo más grande dice, bueno, vamos a llegar a las 11, como quiera, ahí a las 11 es cuando está la alabanza, usted está privando a su hijo mayorcito de 10 años de recibir instrucción bíblica. Es importantísima. Bueno, Timoteo recibió esta instrucción desde niño por su abuela y su mamá. Y cuando Pablo pasó por su primer viaje misionero por el pueblo, por la ciudad en donde vivía, probablemente fue cuando se convirtió. La cuestión está en que cuando regresó, en Listra vivía él, cuando regresó en su segundo viaje misionero, Timoteo ya era un cristiano maduro. ¿A los cuántos años? Era un joven, era un adolescente. No se sabe, la Biblia no dice exactamente cuántos años, pero probablemente tenía unos 20 años. Póngale cuando mucho 25, pero ya a los 20, 25 años ya era un cristiano maduro, tal que todas las iglesias de alrededor daban testimonio de que Timoteo ya era de bendición para las iglesias. Y Pablo lo llama para que lo acompañe. Para cuando Pablo le escribe a Timoteo aquí esta primera epístola, han pasado juntos unos 15 años. Y a lo largo de esos 15 años, el apóstol Pablo puede dar testimonio de que Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Esa palabra verdadero también puede traducirse como legítimo, o como un hijo que no es bastardo. Pablo tenía algunos hijos bastardos, en el sentido de que habían profesado la fe con su boca, pero a la mera hora de que se trataba de defender la fe, se hacían a un lado. ¿Se acuerda de alguno? Demas, hermano. Si no me hubieran mencionado Demas, híjole, hermano, me hubiera rasgado las vestiduras aquí, porque acabamos de hablar de él hace 15 días. Demas se apartó de Timoteo. Este era un hijo bastardo, pero este es un verdadero hijo en la fe. En 15 años Pablo lo había podido ver. Vamos a concluir solamente, le voy a mencionar tres características de un verdadero hijo en la fe, mencionado o que podemos ver, que podemos notar en la vida de Timoteo. En primer lugar, un verdadero hijo en la fe tiene una fe salvadora, tiene una fe que le salva. Hay un tipo de fe que no salva. No todo aquel que dice que cree en Jesucristo es salvo, porque hay un tipo de fe que no salva. ¿Cuál es ese tipo de fe? Acuérdense lo que el apóstol, lo que el escritor Santiago dice: ¿Tú crees en Dios? Dice, bien haces. Satanás, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, aún el diablo cree en Jesucristo, ¿cierto o no? ¿Sí? Aún el diablo cree en Dios, ¿sí? Y por eso es algo, ¿no? ¿No? Entonces, hay un tipo de fe, un tipo de creer que no salva. Pero el verdadero hijo en la fe tiene una fe que salva. A lo largo del ministerio que Pablo había desarrollado con Timoteo, 15 años, había podido observar en él que verdaderamente creía en Jesucristo como su Salvador y como Señor, y que llevaba esa fe hasta sus últimas consecuencias. Por eso en 1 Timoteo capítulo 6 le dice Pero tú, hombre de Dios, versículo 11, 6:11, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de la inmoralidad de la gente de este mundo, y sigue la justicia, la piedad, la fe, ahí está, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Apártate de las cosas malignas y sigue la fe que es en Cristo Jesús. Y más adelante en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: tengo presente la fe sincera o la fe no fingida, como traduce Reina Valera, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe sincera, la fe de a de veras. ¿Cómo se puede observar la fe sincera? ¿Cuáles son características de la fe sincera, de la fe verdadera, la fe que salva? Solamente se puede observar a través de la fidelidad, del paso de los años. Si hoy tú dices, soy cristiano, te creemos, no tenemos por qué poner en duda, pero esa fe verdadera, sincera, que no es fingida, se puede observar al paso de los años, al paso del crecimiento de la madurez cristiana. Número dos, este hombre era un verdadero hijo en la fe, porque tenía una actitud de servicio humilde. Un verdadero hijo en la fe se caracteriza porque es un eterno servidor. No está buscando a ver quién le sirve, a ver quién le ayuda, a ver quién hace las cosas para él, sino que busca la manera siempre de servir a los demás. Imagínese que a usted le tocara quedarse ahí en la difícil plaza de Éfeso, en donde los pastores están corrompidos, en donde están enseñando falsa doctrina, en donde los poderosos ahí de la iglesia tienen el control, en donde ya están menospreciando al apóstol Pablo, y Pablo le dice, quédate aquí. Yo diría, oye Pablo, ¿tú no tienes un lugarcito más cómodo, donde no haya tanta oposición? Pero Timoteo, como un fiel servidor, como un humilde servidor de Dios, se queda en la difícil plaza de Éfeso. Además, cuando él comenzó su ministerio siendo un joven, aceptó ser circuncidado para no escandalizar a los cristianos. Y cuando Pablo lo presenta a los romanos, allá en Romanos 16:2, lo llama mi fiel colaborador. Entonces, número uno, una fe salvadora. Número dos, una actitud de servicio. Y número tres, mantenía una sana doctrina. Cuando el apóstol Pablo le escribe ahí en el capítulo 4, versículo 6, le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y sabemos por la lectura de Primera a Timoteo que en Éfeso abundaba la falsa doctrina. Entonces, debido a que Pablo lo deja en Éfeso, sabemos que Timoteo era un verdadero titán, era un verdadero gigante a la hora de defender la sana doctrina. Timoteo, dice la tradición, que murió a manos de una turba en Éfeso, unos 30 años después de que se escribió esta epístola. Se dice que murió a manos de la turba porque se opuso a la adoración de la diosa Diana. La turba lo tomó, lo martirizaron y quedó allí. ¿Por qué? Porque él mantenía firmes sus convicciones. Ese es un verdadero hijo en la fe. Hermanos, la palabra de Dios fue escrita para determinadas situaciones. En particular, Primera Timoteo fue escrita para un joven pastor que estaba tratando de corregir algunas situaciones difíciles en una iglesia problemática. Y al estudiarla, conforme vayamos avanzando, hermanos, vamos a ir aprendiendo algunas cosas importantes. ¿Cómo debe conducirse un cristiano en la iglesia? ¿Cómo se debe organizar una iglesia? ¿Cuáles son las características de una persona que sirve en la iglesia? ¿Cuál es la función de las mujeres en la iglesia? ¿Cómo deben conducirse los jóvenes en la iglesia? Es decir, conforme vayamos avanzando, una serie de enseñanzas para esta congregación que van haciendo, van a ir surgiendo, y yo estoy seguro que vamos a ser instruidos. Ustedes como iglesia, nosotros como pastores, como maestros, los hermanos que dan clases, vamos a ser instruidos, y el Señor va a edificar su iglesia a través de esta epístola. Oremos a Dios. Señor, te agradecemos por esta breve introducción a la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Te pedimos, Señor, que nosotros como cristianos nos evaluemos a fin de ver si somos verdaderos hijos en la fe, verdaderos hijos en la fe, si nuestra vida de devoción, si nuestra vida de servicio, si nuestra devoción y firmeza por la sana doctrina es una realidad de nuestra vida, Señor, que podamos mantenernos como verdaderos hijos en la fe. Pero si en esta hora hay algún hermano, algún visitante, alguno de nuestros invitados que reconoce que aún no es hijo en la fe, Señor, que tu Espíritu Santo le motive, le guíe, Señor, a pedir perdón por sus pecados y ser regenerado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.